Mañana gris, mañana con alguna lluvia, el cielo gris acá, por lo menos en parte de Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo está el tiempo ahí en Tucumán? Horacio Muratore, ¿cómo te va? Buen día. Refrescó un poco. Todos los días cambia la temperatura, estamos como el coronavirus, todos los días cambia la situación, pero bueno, aquí estamos, en casa, cuidándonos y esperando que esta pandemia pase, ¿no? Sí, y estamos, digamos, complicados primero desde lo del tema de la salud a nivel mundial, como para poder pensar por ahí en reactivar o poner en funcionamiento algunas competencias. Pero por otro lado hay que estar preparado por si esto se levanta y se puede volver a jugar, ¿no? Y hoy, por ejemplo, nos enterábamos por la mañana muy temprano que la Basketball Champions League a nivel Europa había tomado ya una resolución importante, ¿no, Horacio? Sí, la tenemos, eso se reunieron ellos, porque bueno, el viernes, sábado pasado, el jueves y viernes pasado, estuvimos todo el día en videoconferencia con el sistema Zoom del entero, de todo el mundo, la verdad que salió fantástico, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos la resolución de el informe, perdón, mejor dicho, del presidente de la Comisión Médica de FIBA, Peter Harcourt, y bueno, lo confirmamos después de lo de él, obviamente, pero tenemos que cumplir todo el protocolo, que continuáramos la suspensión de las competiciones, ¿no? También en ese momento habíamos hablado el mismo viernes a la tarde con el presidente del Comité Olímpico y nos dijo que habían tomado una resolución de suspender los Juegos Olímpicos. Cuando el día de antes de prensa, el día jueves también, y ha quedado en hacer una consulta a todo el mundo, las federaciones internacionales y cada una de ellas, hablar con los comités olímpicos de cada país. Pero bueno, felizmente digo yo, porque estaba muy de acuerdo, el Comité Olímpico ese mismo día tomó, al otro día, mejor dicho, el día viernes tomó la resolución de ya pasarla en conjunto con el comité organizador japonés y el gobierno japonés de bueno, ya vender una fecha que es la misma fecha adelantando un día para el año que viene, ¿no? Nosotros, Claro, respondiendo y en bien a ese. tu pregunta, tenemos prevista un montón de opciones, pero no vamos a hacer nada hasta que, bueno, no veamos un poco más el adelanto de la pandemia y poder realmente tener opciones, ¿no? Nosotros también pusimos opciones del 3 contra 3, que nos faltaban clasificaciones olímpicas. Las clasificaciones olímpicas del 5 contra 5 la tenemos que ponerse de acuerdo con el Comité Olímpico. Es decir, que todo el calendario tiene su problemática, ¿no? Las que son continentales, divisiones juveniles, la va a ver cada región con su presidente y director ejecutivo, y todo lo que a nivel mundial y olímpico lo va a ver la Federación Internacional. De todas maneras, ya pusimos probabilidades para el básquetbol por ejemplo, teníamos una Copa FIBA 3 contra 3 en Asia, y la hemos reprogramado para septiembre, un FIBA U17 3 contra 3 también la hemos puesto para octubre, también 11 de octubre, y bueno, también la fecha de la Copa Africana de 3 contra 3 y del U17 también para noviembre, y hemos dejado para los board que cada uno vea más o menos, que ponga una fecha tentativa, que esté de acuerdo con la programación de FIBA, si es torneo de FIBA y si son torneos olímpicos, de común acuerdo con el Comité Olímpico Internacional. Fabián, te preguntaba sobre la Basketball Champions League de Europa, pero en cuanto a la de la América, ¿qué podés decirme, no? Decirnos, ¿no? Porque tenía fecha estipulada en mitad de abril jugar la gran final. Falta el tercer partido entre San Lorenzo y Quilmes, que finalmente no se pudo realizar en Santiago del Estero. Hoy Brasil realmente es un caos, ¿no? Vive una crisis casi institucional una vez más, que me imagino que también lo preocupa a la FIBA, ¿no? Lo preocupa al board que vos manejás, porque digo, es una situación muy compleja la que está viviendo Brasil. ¿Cuál es la idea con esta Basketball Champions League de América? Que además era, como ya habíamos hablado muchas veces, venía siendo positiva esta primera edición. Estamos prácticamente 8 o 9 días para hacerla, porque se nos da la coincidencia que tienen que jugar dos equipos argentinos en Santiago, por ejemplo, que jueguen un día viernes o sábado a criterio de ellos. Ya vamos a empezar a tomar contacto, estamos esperando el final de esta semana y vamos, la semana que viene vamos a tomar contacto con todos los actuantes, y luego el argentino que gane se tiene que quedar en Argentina, si es Santiago se queda en Santiago, y si no, no tiene problema, salvo eso, ir a Buenos Aires, y ya estaría viniendo el equipo brasileño. Así que calcula que jueguen un día miércoles, viernes para sacar el finalista, miércoles la primera final, y el viernes, sábado y domingo, de acuerdo a las posibilidades y los acuerdos que hagamos con los brasileños, podemos terminar la Champions League. Así que no vamos a tener ningún problema en última instancia de hacerla antes que comiencen las ligas y los nuevos torneos sudamericanos, por ejemplo, una semana antes. Así que con la Champions League no vamos a tener problema. Es poco lo que nos queda y necesitamos poco tiempo para poder cumplir la programación. O sea, se va a terminar, eso está claro, ¿no? Esta primera edición va a tener un campeón. Pero ¿cómo está el tema de la Supercopa que iban a hacer con los ganadores de la Liga Sudamericana, que era un proyecto bastante ambicioso con aquellos equipos que alguna vez habían ganado la Liga Sudamericana? Bueno, eso, ahora se van a reunir ellos por videoconferencia y tendrán que decidirlo, ¿no? Eso lo va a hacer el board de la Liga Sudamericana. Hay dos alternativas: seguir con el proyecto, seguir esperando, y eso nos va a llevar a no poder terminar con bien los programas, o si no, dejarla para el próximo año, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene que decidir la Liga Sudamericana. Bueno, me imagino que otra preocupación que debe tener FIBA es cómo subsisten los equipos, ¿no? La economía no es ajena a esta situación, por más que hoy lo prioritario es la salud. Y también pienso en los clubes de barrio, los humildes, ¿no? Los que sirven de contención para muchos jóvenes. ¿Cómo ves esa situación? No es el básquet, no es el fútbol, no son semejantes que se pagan de honorario en el fútbol, pero a nuestra manera también es importante y significante dentro del análisis de costos, del presupuesto, del rubro honorario a los jugadores. Realmente están haciendo malabarismo, espero que puedan salir adelante. No creo que los gobiernos nacionales entren en esta situación de apoyar al deporte, pero si lo pueden hacer, yo creo que bienvenido sea. Yo creo que el gobierno nacional en estos momentos y los provinciales tienen un gran problema, que no tan solo el problema de sanidad, sino también el problema económico. Se están cortando las cadenas de pago de todos los rubros, hay pocos rubros que están trabajando, lo están haciendo muy bien, los felicito, pero hay rubros que han tenido que cerrar las puertas. Por lo menos nuestro país se llevó a que todo el mundo cierre las puertas. Había cheques lanzados, no hay ingresos, vienen los sueldos ahora, se prorroga un 15 días más, que también comparto obviamente con todos los que están desarrollando. La verdad que me siento también protegido, ¿no? Como todo el mundo. Pero bueno, es un tema que el gobierno creo que lo está analizando fuertemente. Sé de un cacelorazo que se echó anoche también por el tema económico. Y bueno, espero que podamos salir adelante, ¿no? FIBA está viendo de qué manera puede hacerlo. Porque nosotros ya teníamos todo listo con los organizadores. Nuestro principal problema ahora es regularlo a los organizadores, dar de no a los organizadores. Todo cambia ferozmente, hay situaciones en regiones que en otros no. He visto muchas ganas de la gente de seguir apoyando. Teníamos los dos candidatos al próximo mundial, a pesar de que en el 2022, pero va a estar mucha dentro de lo económico. Y realmente también para los torneos mundiales juveniles de este año se ha decidido hacerlo, nada más. y con el 3 contra 3 también todos han confirmado, algunos se puede cambiar por razones lógicas y geográficas del tema del coronavirus, pero la verdad que todo el mundo, como los clubes en la Champions League, como en la de África también, si bien hay muy grande de los gobiernos estatales, de la NBA y de FIBA, creo que todo va a seguir adelante. Pero bueno, si hay algo que tengamos que colaborar, que entrar a ver de qué manera podemos ayudar, FIBA siempre va a estar presente. Bueno, y en el medio de todo esto se confirmó el Mundial Femenino en Australia en 2022, pero bueno, se generó una pequeña polémica con la cantidad de equipos que van a participar, solamente 12, ¿no? Cuando mucho se habla de la igualdad entre el masculino y el femenino. ¿Qué opinión tenés vos, Horacio? No, bueno, eso viene por la programación, eso no es momento de... tendrían que haberlo criticado en algún momento, yo también no me gustó bajar de dos equipos, pero bueno, es lo que aprobó el Central Board a propuesta de la Comisión de Competiciones, porque lo que se quería era, a pesar de bajar, más competencia durante todo el tiempo para poder realizar más competiciones de mujeres dentro del programa La Mujer en el Básquetbol, ¿no? Así que, bueno, ha salido muy bien ahora para clasificar a las Olimpiadas, y es el mismo programa, por eso es que se baja a 12 también, porque es exactamente el mismo programa. La última de mi parte, y agradeciéndote como siempre la buena onda con nosotros, la predisposición, estar siempre a disposición también, ¿no?, del programa, ya sea radio o tele, consultarte qué balance hiciste, ¿no?, con el paso del tiempo, qué fue lo mejor y lo peor de tu gestión en FIBA Mundo, o qué fue lo que te ha dejado más contento, ¿no?, de esos años que has estado al mando del básquetbol. Bueno, la verdad que muchas cosas, ¿no? En principal, poder cumplir lo que uno promete, ¿no? Y realmente, vos sabés bien, como Fabián también y todo el equipo, que no eran 5 años lo que yo estuve, prácticamente tuve 9 años, porque tuve 4 como vicepresidente, único vicepresidente, y trabajaba a la par del presidente y del secretario general. A mucho trabajo para una sola o dos personas, con un apoyo increíble del Central Board, que en cada evento o actividad siempre teníamos gente del Central Board apoyándonos. Por ejemplo, para China estuvo presidente de Oceanía, prácticamente en como de intermediario entre FIBA y China, y en todos los aspectos tuvimos exactamente igual, una colaboración increíble. La parte de mujeres siempre teníamos en todos lados trabajando gente del Central Board y de la Comisión de Mujer también, trabajando con la Comisión de Jugadores, trabajamos muchísimo, y gracias a eso hemos podido también cumplir todos los objetivos, ¿no? Obviamente, yo hubiese corona, si bien ya está aprobado, se va a jugar, todo, pero para mí hubiera sido el hombre más feliz del mundo si cuando ve tira la pelota al aire del 3 contra 3 en Tokio, pero bueno, tendré que esperar un año. Pero todos los demás objetivos, realmente contentísimo. Los programas que veníamos del año 2010, como el nuevo sistema de clasificación, bueno, la verdad que excelente. Ustedes han visto bien los videos, porque me lo dijeron, cómo la gente aprobó de pie este gran salto que hizo el básquetbol, realmente, de irse de 50 países que teníamos toda la vida, 170 que jueguen en su casa, el 3 contra 3 que brilló y realmente ha tenido una curva impresionante, positiva hasta el día de hoy. Bueno, se iba a coronar todo con el Olimpiada, tendremos que esperar, como te he dicho, un año. El programa que he lanzado de desarrollo de federaciones nacionales, creo que ha sido un éxito, un programa que está para no irse nunca, porque siempre vamos a necesitar con un programa bien centrado en cada una de las federaciones, seguir apoyándola a desarrollar mejor el básquetbol en todo el mundo. Y otro que me llenó de satisfacción es el One FIBA, hemos descentralizado toda la zona, hemos llegado a un momento que teníamos 6 cabezas dentro de FIBA, y que en algún momento era necesaria y han tenido su objetivo y su éxito, pero en este momento era necesario centralizar todo, y trabajar todos juntos en pos de un mismo objetivo, ¿no? Así que realmente me voy contentísimo por todo lo que se hizo, ¿no? Así que me siento, no te digo que me faltó algo, yo creo que he conseguido hacer todo lo que por lo menos en mi mente estaba. A lo mejor me hubiese gustado empezar más antes el tema del desarrollo de federaciones, pero hubo dentro del último periodo 2 años que no tuvimos actividad, no tuvimos muchos ingresos. Teníamos esperanza que todo esto se iba a nivelar con el Mundial y realmente no tan solo el Mundial fue un éxito deportivo increíble, sino también un éxito económico y nos pudo nivelar las cuentas para seguir adelante, ¿no? Y además para poder sufrir lo que estamos sufriendo ahora y realmente creo que todo el trabajo que hemos hecho ahora lo estamos viendo porque realmente necesitamos pasar adelante esta pandemia que tenemos, ¿no? Así que creo haberte contestado. Horacio, querido, gracias como siempre, un gusto tenerte en el programa. Siempre contestás todo lo que se te pregunta, siempre estás disponible. Te mandamos un beso enorme, cuídate mucho, cuida mucho tu familia, y ojalá que esto pase pronto, así nos podemos ver en el lugar donde más nos gusta, que es en un partido de básquet, en una cancha, o algo vinculado a eso. Sí, no, por supuesto, siempre nos vemos, siempre estás. Le agradezco. A lo mejor mucha gente no sabe cuál es el fondo de tus palabras, pero te agradezco mucho. No es fácil, no es fácil, porque hay que tratar de evitar cualquier cosa que se produzca me va a traer un montón de inconvenientes, pero bueno, ahí estamos luchando por esta querida Argentina. Ojalá que todo salga adelante, que todos nos unamos, que ahora que los políticos den ese paso fuerte que necesitamos, con decisiones fuertes, bien pensadas, pero también que ayuden a esta, a la segunda pandemia que tenemos, que es la pandemia económica de nuestro país, que necesitamos que todos apoyemos. Así que te agradezco, Fabián, Santiago y a todos los demás, un abrazo. Yo siempre voy a estar disponible para ustedes, siempre le voy a contestar. Espero, no, a lo mejor alguna vez no le gusta lo que le contesto, otra vez sí, pero saben que lo hago de forma sincera, como siempre he sido con ustedes, los amigos. Abrazo enorme, Horacio, abrazo enorme y lo mejor, a seguir peleándola, seguir peleándola. Bueno, chao amigo, hasta luego, chao. Chao, chao. Bueno, la palabra de Horacio Muratore.